Nunca he vuelto a tener amigos como los que tuve cuando tenía 12 años. Dios mío, ¿los tiene alguien? Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Los viernes a la 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingos 10 de la mañana y el sábado por la mañana ya tenéis el podcast tanto en la web de la 97.7 Radio como en los dispositivos móviles, ¿eh? Novedad, también lo tendréis ya a partir del sábado por la mañana. Alfredo el proyeccionista, muy buenas. Muy buenas y bueno, películas que llegan después de ser esperadas muchos años, ¿no? Ya llega la Navidad, llegan... Sí. Películas interesantes, no solo comerciales, también sí. Muy interesantes. Bueno, sí, está la película que todos pensaron que iba a firmar Guillermo del Toro, y sí que la firma, pero parte de ella, ¿no? Y luego tenemos una película que se llama Mr. Turner, pero también se podría llamar Mr. Imperio, porque en realidad lo que es un retrato de toda una época, la época victoriana, ¿no? Y es la historia de un país que aún hoy tiene un gran protagonismo. E incluso hay comedias, ¿no?, que nos hablan... Comedias con récord de espectadores del cine galo. Sí, y que nos hablan de todas las posibilidades que de yernos que puede tener una familia conservadora, ¿no? Un matrimonio muy golista a ellos, de repente parece ser que pueden tener cuatro formas diferentes de yerno, ¿no? Y, como no, cine de animación del bueno, con Doraemon. Dos películas muy esperadas, Doraemon una de ellas y la otra, el último gran éxito de Disney. Uh-huh. Este año, que en Estados Unidos está funcionando muy bien la última producción de Disney, sin Pixar. Ya llevamos dos navidades con películas Disney, no de Pixar. Bueno, hay que celebrarlo. Y la verdad que la taquilla está funcionando bien, ¿eh? Pues eso es bueno, porque además yo creo que los pequeños van a disfrutar mucho, ¿no?, de estas nuevas aportaciones del cine a... estos personajes que muchas veces ya nos estamos olvidando de ellos y vuelven a la carga. Hablando de dinero, vamos a hablar de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla que sigue teniendo un número uno. Bueno, una taquilla esta semana, este pasado fin de semana, muy, muy flojita. Apenas 5,3 millones de euros. Vaya. Me parece que la gente se esté preparando para ir al cine en Navidad. Bueno, ha sido modesta lo que es España y también ha sido modesta en el mercado norteamericano. Quiero decir, la gran esperanza blanca, que era nada menos que Oxus, se ha pegado un batacazo. Pues si en España, dentro de lo que cabe, no está funcionando nada mal, 1,3 millones el pasado fin de semana de euros recaudados, en total casi los 6, aquí no se puede ser que no es para tirar cohetes, pero bueno, dentro de lo aceptable. Sí. Pero claro, en Estados Unidos... En el primer fin de semana pasado de estrenos, apenas 25 millones de dólares. Bueno, 24,5 exactamente. ¿Se van a acordar de Ridley Scott, alguno? Pues sí, porque la película ha costado más de 150 millones de dólares. La película, luego aparte la promoción. Imagínate tú las expectativas que tendrían, que menos que empezar a arrancar en su mercado con 60 millones de dólares y ha arrancado con menos de la mitad. Y si lo previsible es que la taquilla vaya bajando lentamente... Pues lo que dices tú, a Ridley Scott alguien le va a llamar la atención y le va a tirar de las orejas. Estamos hablando de una película de 150 millones, y con la promoción y todo, unos 200 millones más o casi. Menos, sí. Estamos hablando que posiblemente en Estados Unidos apenas llegue a 80 millones no o llegará. 70 de millones de dólares recaudados. En un escenario de taquilla en la que la otra película que está presente en el mercado, que son Los Juegos del Hambre, ya va por los 240 millones de dólares. Sí. Quiere decir que no es el mercado... O no son los espectadores los que han dicho que no simplemente. Sino no está que teniendo suerte Ridley Scott en la taquilla últimamente. Es posible que esta película pues no haya tenido el éxito que esperaba el gran maestro, que ya mayor, ya pasado de los 70 años. Y bueno, pues esto de hacer una película tan rápido una detrás de otra, a veces te puede producir cierta cierta desventaja. Y el Oscar, que creo que lo va a tener crudo este año para la nominación y sobre todo para ganarlo. Bueno, no quisiéramos ser sangrantes, pero habría que aclarar para aquellos que quisieran una información sobre esto, y con eso tenemos que ser coherentes. La verdad es que los Oscars no podemos esperarlo para el que hace el papel de Ramsés, porque no tiene nada que ver con el que hizo Yul Brynner. Tampoco sería esperable para que hace el papel de Moisés, porque tampoco tiene nada que ver con el que hizo Charlton Heston, y así sucesivamente. Y para escenas a nivel técnico, fotografía y demás, pues está el Hobbit. Pues sí, la verdad, sí, porque muchos de los espectadores en cierta manera han comparado, ¿no? Por ejemplo, el milagro, ¿no?, de la apertura de las aguas del Mar Rojo, que hacía Cecil B. DeMille, que es impactante, impresionante, inolvidable, comparada con, digamos, la expresión del milagro que hace Ridley Scott, que es más racional, más objetivo e incluso más creíble. Pero cuando estamos hablando de temas épicos, legendarios y míticos, pues no se trata de hacer análisis de cómo se hace un milagro, ¿no? Se trata de hacerlo, como lo hicieron el gran clásico. En fin, que da la impresión que Ridley Scott se estará arrepintiendo de muchas cosas que ha hecho con respecto a esta película. Y vamos a hablar de cine de animación, que nos llegó a primeros de diciembre y que está en la cartelera funcionando bastante bien. Mortadelo y Filemón esta semana en el número 2 con 551.000 euros de recaudación y lleva ya un total de 3,6. Los Pingüinos de Madagascar un 42% menos y lleva ya un total de 3,2 millones de euros. Bueno, Los Pingüinos de Madagascar también en los Estados Unidos ha sido un auténtico fracaso. En tres semanas apenas llevan unos 40 millones de dólares recaudados. Pues es una pena porque son personajes muy simpáticos. Pues que ha costado más de 100, ¿eh? También. Yeah. Ojo, ¿eh? Que ahí el descalabro también es grande. Sin embargo, Mortadelo y Filemón aquí en España está funcionando bien. Muy bien, sí. Tampoco para tirar cohetes, pero aceptablemente. Bueno, sobre Mortadelo y Filemón, el cine español en la taquilla de esta semana, lo que quizás hay que celebrar es un hecho importante que se ha cumplido esta semana, y es el que La Isla Mínima ha pasado la cifra mítica del millón de espectadores, que ojalá se hicieran más películas como esta. Y más que tendrá, ya que, bueno, luego veremos las nominaciones de los Premios Feroz, que es como si fuera aquí los Globos de Oro, y es la gran favorita. Y ya yo creo que se está cultivando el que La Isla Mínima puede ser la gran triunfadora en premios este año, sobre todo en los Goya. Y en cuanto a taquilla, ese millón lo va a pasar largamente. Sí, hay un gran rival en los Premios Feroz, que es Jaime Rosales, será con quien se va a, de alguna manera, a dilucidar a quién le da pues este tipo de premio, que es muy importante, ¿no? Lo que sí es decisivo es que la película ha pasado el millón de espectadores, merecido, por cierto. Sí, una gran película. La historia, la realización, la fotografía, tiene aspectos incluso que muchos no se explican, y que le da, pues eso, una forma de realizar cine que ojalá se hicieran más tipos de películas de estas. Y de uno de los estrenos importantes el pasado fin de semana, Vincent, lo último de Bill Murray, pues también se ha topado con que la gente no le ha interesado mucho, vamos, en 280 salas apenas 285.000 euros. Ya, bueno. Así que estamos ante una taquilla flojita, que se supone que con estas fiestas navideñas y con los buenos estrenos que tenemos esta semana, la que viene y la otra. O sea, sí. Aquí los estrenos no paran, por ya. Ser Navidad, ni fin de año, ni Reyes. Los estrenos siguen y con muy buenas películas. Así que la semana que viene veremos a ver qué tal funcionan los estrenos que vamos a hablar a continuación. Entre ellos, como no, El Hobbit. Estrenos de la semana. Tu palabra. Les habéis pagado con ruina y muerte. ¿Tienes la montaña? ¿Acaso no es suficiente? Ahora debemos defenderla. He venido a reclamar algo que es mío. El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, la gran batalla final donde enanos, elfos y humanos tienen que resolver sus diferencias. El fin del director Peter Jackson de la Tierra Media y del universo de Tolkien. En este caso se ha estirado demasiado posiblemente la saga del Hobbit, ya que a lo mejor daba como mucho para una película o película y media, pero bueno, han sido tres. 771 días de rodaje y más de 15 años junto al Señor de los Anillos para realizar seis películas, El Hobbit y Los Anillos. La última de ellas, la del Señor de los Anillos, con varios Oscars, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director. En este Hobbit hay que decir que la batalla final es apoteósica, dura cerca de 45 minutos y Alfredo, Bilbo y compañía nos dicen adiós en esta última gran aventura. Bueno, una batalla de 45 minutos casi ya un mediometraje alargado, ¿no? Se puede dar por capítulos. La verdad es que hay que agradecerle a Peter Jackson que sea capaz de estas audacias, ¿no? O de estas exageraciones. Para algún tipo de espectador le parecerá que quizás es demasiado larga, pero para los que son seguidores de las historias de Tolkien o los que son seguidores de Peter Jackson, yo creo que esta película es el digno cierre, ¿no? Para una saga que coincido contigo que en algunas veces se podría haber hecho más corta, pero que ya que este es el final, pues Peter Jackson ha puesto todo de su parte, ¿no? Ya sabemos que en su día se le ofreció la dirección a Guillermo del Toro. Colabora en esta película, en las tres del Hobbit. Lo hace muy dignamente, sí. Dentro de un equipo de cuatro guionistas, en la que también está Peter Jackson, y me imagino de que se habrán repartido los papeles, ¿no? Yo supongo que habrá sido el propio Peter Jackson quien ha diseñado la gran batalla de los cinco ejércitos con esos 45 minutos, que en cierta manera es el núcleo central de lo que buscan los espectadores y seguidores de este gran director y de esta gran historia. Y de la Tierra Media, pues el siguiente proyecto de Peter Jackson, si no pasa nada, será dirigir la segunda aventura de Tintín en la gran pantalla, esta vez dirigida por él y producida por su amigo Steven Spielberg. Pues tenemos que saludarlo y celebrarlo porque llegue a esta última sesión con esa espectacular película. Recomendar a quienes han seguido sus anteriores películas a que disfruten de este Peter Jackson, Guillermo del Toro y de las posibilidades del cine digital y de todas las capacidades de hacer, llevar nuestra imaginación hasta fronteras insospechadas y a esperar a que Tintín, bueno, pues revalide lo que ya es una leyenda, ¿no? Peter Jackson. Nos vamos a hablar de un gran pintor. Adelante. Mr. Turner. Sumamente hermoso. Gracias. A usted, señor Turner. Mi pequeño dibujaba antes de saber leer y escribir. Padre. Constable Turner. ¿Sigue pintando sus bellos cuadritos, señor Turner? Mr. Turner, biopic que aborda parte de la vida del excéntrico, vulnerable y tosco pintor William Turner, uno de los más importantes del siglo XIX. El pintor de los paisajes, el pintor de la luz. La película ya ha obtenido dos premios, el de mejor actor en Cannes y el de mejor actor para Timothy Spall, como en los premios del cine europeo. Un papel que parece que haya nacido para él. Mr. Turner, Alfredo, toda una gran película de un gran pintor. Bueno, esto es una película que efectivamente describe la intimidad, el pensamiento, las excentricidades, las particularidades y el genio, sobre todo la genialidad de un hombre que revoluciona la pintura de su época. Él es un precursor, con muchos años por delante de los impresionistas. Él es capaz de conseguir retratar, bueno, pues esos paisajes maravillosos. Él nació a orillas del Támesis, describe perfectamente esa situación de poca luz en la que aparecen barcos y lo bello de las marinas. Pero creo que lo fundamental de esta película, en donde Mike Leigh ha hecho mayor énfasis, es en retratar la sociedad inglesa en uno de los momentos más importantes del esplendor victoriano. Es en ese momento en que podríamos decir que la autoestima y la valoración que los ingleses hacen de sí mismos está más alta que en toda su historia. Acaba de pasar un par de décadas desde que la flota inglesa ha derrotado a la flota hispano-francesa en la batalla de Trafalgar, y ellos se sienten verdaderamente amos del mundo. Están en los 5 continentes, dominan todos los mares y son la nueva potencia hegemónica que domina en el aspecto militar, y con la revolución industrial arrancando, pues, en el aspecto económico. Esto es lo que retrata Maillet, cómo son los aristócratas ingleses, cómo es la reina, cómo se dedican ellos a verse en sus cuadros su verdadera imagen, y con una realización perfecta vemos cómo se van produciendo estos hallazgos, ¿no?, visuales, cómo nace un cuadro. Y en medio un pintor, un gran pintor. Es excéntrico, pero me parece que es excéntrico como lo es toda su época. Hombres y mujeres se comportan de una manera que nos resultaría curiosa, ¿no? Pero no la entenderíamos ahora. Era un pintor curioso, bueno, y excéntrico en el sentido de que para pintar una tormenta se subía al mástil de un barco para verla y pintarla. Sí, eso te parece una audacia que nadie sería capaz de realizar, ¿no? Eso de meterse en una tormenta y atarte con todo el riesgo que supone de que vas al fondo, por poco que se descuide el piloto de la nave, ¿no? Yo creo que estamos ante una de las mejores películas del año. De hecho, la crítica la ha recogido con entusiasmo, le ha reconocido no solamente el papel de Timothy Spall, que es en este momento uno de los actores más premiados por su película, sino también, digamos, que la capacidad del director Maillet de traernos a nosotros una época que yo creo que parece leja, pero sin embargo está presente, ¿no? Inglaterra sigue siendo, o Gran Bretaña, o el Imperio Británico, sigue siendo un protagonista importante, ¿no?, en los sucesos que vivimos a nivel internacional. Y un poco lo que nos hace es recordarnos que ellos son así. De alguna forma estamos viendo a una Inglaterra que ha cambiado poco. Su concepto de lo que es el mundo un poco centrípeto, ¿no? Es un poco de decir, somos nosotros los que tenemos que organizar el mundo a los demás. Y esto es lo que aparece en la película de Maillet, con todas las particularidades, ¿no? Hay algo que no dice la película, y es de que él, aparte de ser un gran pintor, era profesor de perspectiva en la Academia de Arte de Londres, que quizás creo que es un factor fundamental porque eso le permite cierta estabilidad. Pero por otro lado, él es un genio, quiero decir, más allá de la técnica pictórica, el director Maillet lo que hace es describirte cómo es el proceso de creación. Primero estás ante el paisaje y luego Maillet te lo va transformando poco a poco en una de sus más famosas pinturas, ¿no? Y por supuesto la más importante de todas, la navegación del Temeraire, quiero decir, el destino del Temeraire, el temerario, para entendernos, es un barco emblemático porque había participado en Trafalgar. Y han pasado 2 décadas y el barco se ha hecho antiguo y entonces es destinado al desguace. Entonces lo que refleja este pintor Turner con el último destino del Temerario es un poco, pues, el retrato de la decadencia, el retrato de la vejez, el retrato del pasado que no va a volver, un poco su propia decadencia, ¿no? Pero también está anunciando un cambio de tiempo, porque desaparece la vela que durante 1000 años ha sido el gran secreto del transporte y el desarrollo del gran imperio, y empieza a llegar el vapor. Y entonces vemos a un barco, el Temerario, el vencedor de una de las grandes batallas de la historia naval, que va siendo arrastrado lentamente en un crepúsculo, en un horizonte que apenas se ve, en unas masas de luces que van rodeándolo todo, y lo vemos, pues, como un anciano que va a la muerte. Es un pintor que es capaz de transmitirte sentimientos muy, muy emotivos con sus pinturas, con sus luces. Y Maillet consigue, en cierta manera creo que la magia está en que Maillet es un gran pintor, un pintor que lleva a la pantalla la magia de la luz. Pues 2 horas de una magia absoluta, de un gran pintor para muchos desconocidos, en esta película que posiblemente también tenga sus nominaciones al Oscar, pero que ya lleva 2 premios, el de Cannes y el del Premio de los Cine Europeo al Mejor Actor. Mr. Turner, una de las mejores películas de este año 2014. Es usted un visionario, señor Turner. Hola, yo soy Baymax, tu cuidador personal. Voy a escanearte. No es... En una escala del 1 al 10, ¿cómo evaluarías tu dolor? Es como achuchar a una nube de azúcar. Un grupo de individuos han impedido lo que habría sido una grave catástrofe. ¡Nos está atacando un supervillano! ¡Corre, corre! No soy rápido. ¡Ya, no me digas! Pues ya llegó la última producción de Walt Disney, Big Hero 6. El malvado yokai está a punto de destruir la ciudad de San Fransokyo. Y un joven genio de la robótica y su bondadoso robot Baymax lo intentarán impedir. Primera película de animación Disney inspirada en un cómic de Marvel. Nuevo éxito de la productora, cómo no, sin Pixar al frente, después de amasar y seguir amasando dinero con Frozen, ¿eh? Que la Navidad de Frozen está siendo ya escandalosa. Que por cierto, ya sabrá todo el mundo que va a haber una segunda parte, cómo no, y un musical en Broadway, ya ahí es nada. 125 millones de presupuesto para una película que ya lleva recaudado solo en los Estados Unidos 185 millones, Alfredo, todo un éxito. Bueno, todo un éxito que representa la capacidad de rehacerse y de transformarse de sí misma a Walt Disney, ¿no? Disney es una compañía que, como decías al principio, bueno, ha hecho todo los últimos años con Pixar y ahora va en solitario y rescatando a un héroe de lo que es Marvel, ¿no? Es que Pixar va a menos, la verdad. Lleva 3-4 añitos que ahora van a hacer una cuarta entrega de Toy Story. ¿Será necesaria una cuarta entrega cuando la tercera, para mi gusto, una obra maestra, sí, deja bien, bien cerradita la trilogía? Ese es el gran problema de los creativos. Porque imaginación ya no de Pixar. Los creativos a veces tienen una etapa de sequía de ideas y no lo salva nadie. Sin embargo, ahora Disney saca a este personaje, aunque viene del mundo del manga, tengo entendido, pues es capaz de hacer de las delicias, ¿no?, de los pequeños. Y bueno, no se sabe bien si es un fantasma, si es una nube de azúcar. Pero es entrañable. Y eso se lo pasa bien. El nuevo Wally. Es el nuevo Wally. Y bien, pues nada, a disfrutar de esta nueva... este nuevo personaje. Disfrutaremos todo de esta nueva aventura de Walt Disney. Y ahora nos vamos a un éxito en Francia, en el País Galo, donde más de 12 millones de espectadores han ido a ver esta comedia. Dios mío, ¿pero qué te hemos hecho? ¿Y cómo se llama el afortunado? Chao Pierre Paulin. Rachid Abdul Mohamed Benassem. David Maurice Isaac Benichou. ¿Una sonrisa? Veo a dos que no sonríen. ¿Quietos? Pues esos dos son los padres, ya que un matrimonio católico y muy, pero que muy conservador, ven cómo sus hijas se casan, pues bueno, la primera con un musulmán, la segunda con un judío, la tercera con un chino y la última con un católico. Han tenido suerte, pero es negro. Qué mala suerte. Nueva y exitosa comedia francesa que, repito, más de 12 millones de la marinera, han ido a verla en el País Galo. En el reparto, destacar a Christian Clavier, que ya lo vimos en películas como Operación Chuleta de Ternera y Los Visitantes. El cine galo que está de actualidad también en nuestro país porque nos ha traído grandes éxitos que también han funcionado aquí muy bien en taquilla, como Bienvenidos al Norte, Intocable o La Cena de los Idiotas. Bueno, yo creo que la capacidad de la comedia francesa para hacernos reír se está transformando ya casi en una leyenda. Antes parecía ser que la comedia tenía que ser necesariamente o italiana o española, ¿no? Eran los dos grandes líderes del cine de comedia. Pero desde hace unos 10 años que ellos, por lo visto, han querido recuperar terreno y lo están consiguiendo con muchísimo éxito. Y recordemos cómicos importantes del País Galo como Fernandel, sí, Don Camilo, sí, como Jacques Tati, todo también un clásico, Danny Bond, bueno, que sigue estando de actualidad con buenas películas, y ¿quién no se acuerda del gran? Que esta película en parte es un cierto homenaje al gran Luis de Funes. Bueno, efectivamente, tiene algo, ¿no?, de ¿Quién viene a cenar esta noche?, que no es ninguna comedia, sino un drama racial, y tiene mucho, ¿no?, de la comedia francesa que siempre improvisa. La verdad es que para un señor que pretende ser un suegro como Dios manda, que se le presente en casa este tipo de yernos que con dioses distintos, además, ¿no? Parece ser que es el caso. Bueno, el último no. El último comparte el dios, pero no el color de pero la no piel. El color. Así que... bueno, una situación muy complicada y que, bueno, los franceses son capaces de reírse de ellos mismos y hacernos reír a nosotros. Cerramos ya los estrenos de este fin de semana con Doraemon. ¿Pero qué dices, Nobita? Hablas como un niño pequeño. A la pregunta del otro día, la respuesta es sí. Creo que sin duda tomas la decisión correcta al casarte con él. Pues Stand By Me, Doraemon, Nobita recibe la visita de su tataranieto y le dice que su actitud en la vida ha sido muy negativa para sus descendientes. Doraemon irá al rescate, cómo no. Se cumplen 20 años ya desde la emisión en nuestro país del primer capítulo de Doraemon y el canal Boing sigue emitiendo y con éxito esta fantástica serie. En total han sido 1.200 episodios, 34 películas y numerosos mangas. Algunos de ellos se inspiran en esta película. En el doblaje, toco madera, Mario Vaquerizo y Alaska, un icono japonés de vuelta a la gran pantalla y que sigue estando de actualidad. Y para disfrutar con además las voces de personajes conocidos que nos harán disfrutar de lo que es dibujo animado, ¿no? Rápidamente, se nos agota el tiempo, Fotorama Rosa. El fotograma rosa. Pues en el fotograma rosa tenemos que hablar de las nominaciones de los premios Feroz, lo equivalente a los Globo de Oro en nuestro país. La Isla Mínima, que la han recuperado algunos cines, entre ellos el Cine Lis, tiene 10 nominaciones, las principales, entre ellas la de Mejor Película, Director y los dos actores, tanto Arévalo como Gutiérrez. Carmina y Amén tiene 8 nominaciones, Magical Girl, la ganadora en San Sebastián, 6, y El Niño, que a mí ya me huele que le van a dar por todas partes, uno no sabe muy bien por qué, solo 3 nominaciones, actor de reparto y banda sonora. Increíble, pero cierto. El 25 de enero, los premios. Bueno, ¿y estos premios tienen algo que ver con los Goyas? ¿Hay algún correlato o...? No, independientes. Son independientes, ¿no? Pero bueno, si la Isla Mínima va como favorita, claro, ya te es huele. Un preludio previsible. Sí, y que El Niño este año va a ser la... ¿Qué explicación hay? Porque es la segunda bofetada, ¿no? Porque en el caso del Oscar también parece ser que hubo un ninguneo. Era la favorita también y, en fin, yo no sé por qué la que le han tomado manía de Monzón a la película... A la productora Misterios de la Naturaleza. Hay quien habla de envidia. Pues mucha la tienen que tener con esta gran película. Los estrenos para la próxima semana. Ojo, el 25 de diciembre, Navidad, hay estrenos importantes. Noche en el Museo 3, Invencible, la última película dirigida por Angelina Jolie. Bike Aches, lo último de Tim Burton, y Musarañas, importantes estrenos. Una película que nos hará temblar, que la verdad para aquellos que sean no muy navideña, ¿eh? Partidarios del terror psicológico, van a disfrutar con ellas. Ir con parejas que sean capaces de soportarlo todo, una advertencia. Y cerramos, como siempre, con la agenda cultural en el Cine Estudio Dor. La próxima semana, Occidente es Occidente y Lucy, lo último de Luc Besson con la espectacular, pero tan espectacular, Scarlett Johansson. En el IBAC, en la Filmoteca, destacamos en el ciclo Clase Obrera. Durante este fin de semana veremos una obra maestra de Chaplin, Tiempos Modernos. Y en el ciclo Autobiografía de Europa del Este, pues bueno, estamos de enhorabuena porque vamos a poder ver Ida, la película polaca que ha sido la gran triunfadora de los premios del cine europeo con mejor película, director y guión, y que ya, Alfredo, suena para el Oscar. Sí, seguramente. Es una película que está poniendo de acuerdo a todos los críticos para ser la primera del cine europeo. Nos despedimos con algo navideño. Alfredo, más cine la próxima semana, que buenas. Aunque sea Navidad, estaremos aquí hablando de cine. Bueno, esperamos que las Navidades lleguen para todos muy felices y con muchos regalos. Volveremos después de Navidad, disfruten estas fiestas, coman mucho, beban mucho, con moderación y sobre todo vayan al cine. Y como siempre, que la fuerza acompañe. Jingle bell time is a swell time.